como quisiera que esta historia de amor se convirtiera en realidad. De recibir un email, se me alegró la vida. Imaginé tu rostro y tu voz y tu sonrisa. Acaricié despacio silencio esa pantalla fría. Y al sentir tu calor, ya pude presentir que la distancia no existía. Te imaginé sentada frente a mí y me decía: gracias cariño por la bella flor que me obsequiaste. Y en el arroyo de una música lenta, ya enamorado, a un beso te robé. Y la verdad me parecía que estabas a mi lado. Amor de la distancia, qué bonito sería.